Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Cordial saludo para todos quienes están conectados en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM 100.9 y 940 AM. Arrancamos este noticiario que se genera aquí en los estudios de estas emisoras en Quito, Ecuador. Gracias a todos ustedes por siempre estar compartiendo con nosotros. Hoy tendremos información cultural que se genera en todo el país, así como también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y siempre estamos haciendo la invitación a cada uno de ustedes, aquellos que hacen arte y cultura, para que sean parte de este noticiario. ¿Cómo hacerlo? Llamando al 2220-966, 2220-966, Diego Salazar, que está en controles, listo, compartirá pues de inmediato con ustedes ese diálogo para que pueda salir al aire esa información cultural a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. De inmediato vamos a conocer algunas novedades y el saludo de nuestros compañeros Miguel Arellano, así como también de Darío Males. Saludos cordiales, amigos, qué gusto que nos puedan acompañar. Ya estamos iniciando ya la última semana del mes de enero de 2019. Qué gusto que nos puedan seguir a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. A ponerle mucha energía en esta, la última semana del mes de enero, con mucha información, por supuesto, en estas radios, con toda la información artística y cultural. Miguel, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha estado? ¿Movido? ¿Tranquilo? Pues muy tranquilo, muy buenos días a todos. Espero que tengan un muy buen inicio de semana, que esta semana, como dijo Darío, sea un remate ya de lo que es la finalización del mes de enero. Empezamos ya con la mejor información para que ustedes tengan todo a punto para iniciar la semana. Y esta semana es importante, ¿no? Hay muchas actividades para compartir. Nosotros, como siempre, presentándole la información de eventos artísticos y culturales, usted lo puede ir agendando. Hay algunas actividades que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y otras en espacios culturales independientes, a nivel de país, por supuesto, también en los núcleos provinciales. Todo usted lo encuentra aquí en esta señal. También, por supuesto, en las páginas web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Facebook, Twitter e Instagram, también se van dejando algunos reportes, lo pueden encontrar a través del nombre Radio CCE. Y bueno, avanza el tiempo, tenemos ya, ¿qué horas, Laura? Tenemos las 7 de la mañana con 4 minutos, tiempo para irnos a conocer, hay algunas novedades del clima y también de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Por supuesto, en cuanto al clima, tenemos que informarles que este foco de calor, esta ola de calor, al parecer continuará, y según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, nos advierten a tener mucho cuidado con la radiación ultravioleta. Debido a las condiciones de la ciudad de Quito, su altitud, también por ser considerada un valle en la sierra, tenemos que recordarles que el día de hoy tenemos índices altos de el rango de radiación ultravioleta. Tendremos entre 7 a 12 puntos, que es la más alta, y esto aún así es la más alta de todo el país. En la región litoral será de 6 a 9 puntos, región amazónica de 7 a 9 puntos, lo mismo sucederá en la región insular. En la región interandina, donde está la ciudad de Quito, será de 7 a 12 puntos, así que a tener mucha precaución del sol, evitemos de exponernos innecesariamente, mantengámonos a la sombra, utilicemos ropa de manga larga y evitar los colores oscuros. Eso sí, la protección solar a través de una de algún tipo de crema o sombrero y también gafas. Son las recomendaciones que les damos en esta mañana. En cuanto al tránsito, tenemos que recordarles que hoy es lunes y como todos los lunes, el pico y placa rige desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. En este lunes aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recordémosle, 1 y 2 en este lunes. Novedades en el Centro Histórico. Tenemos que recordarles que debido a trabajos que se están llevando a cabo en la calle Venezuela, existe una un contraflujo, podría ser de esta forma, para las personas que quieran cruzar de sur a norte por la avenida 5 de Junio. Tomamos Lambato, luego tomamos un tramo de la Venezuela, bajamos por la Bolívar, tomamos la Sucre y si finalmente tenemos la Montúfar para salir al norte. O caso contrario, sería desde Lambato hasta la Venezuela, por la Rocafuerte subimos hasta la Imbabura y bajamos por la Manabí para ya encontrarnos otra vez con la con un tramo de la Venezuela y de esta forma salir al norte. Eso es lo que les podemos informar hasta este momento a través de la cuenta de Twitter del EQ de la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Más novedades, Miguel? Sí, tenemos novedades en las vías del país. Se presenta un deslave en el kilómetro 68. Está inhabilitada la vía Aloac-Santo Domingo en ambos carriles. Esto se presenta desde la madrugada, así que tomen rutas alternas. ¿Cuáles son las rutas alternas? La Merced, Los Bancos, Valle Hermoso, Los Bancos. Pero en sí, la vía Aloac-Santo Domingo está totalmente inhabilitada. ¿Deslizamiento de tierra? Deslizamiento de tierra. De la misma forma, tenemos aglomeración de personas en la vía Nono con el sector Mena de Hierro. Conduzca con precaución. También en la vía Ambato-La Tacunga hay aglomeración de gente, la vía está cerrada por este tipo de situaciones que se están presentando en este momento. Al parecer hay manifestaciones. Así es, y entonces, ¿qué hacemos con estas novedades? Es para que usted tome vías alternas, y si de pronto tiene que estar de forma oportuna en Quito o en otro lugar que tenga que pasar por estos sectores, por favor, apresúrese a buscar vías alternas para que usted pueda llegar de forma oportuna. Y esperemos que, bueno, si es que hay estas movilizaciones de gente, pues puedan dejar los carriles, por lo menos uno habilitado, para que pueda la gente pues llegar sin ningún inconveniente. Y no se olviden los peatones, por favor, pasar por los puentes peatonales, también por las líneas cebras, que eso es importante, por favor, para ir ocupando o haciendo, cumpliendo con las normas que están dispuestas. Y los que están tras el volante, por favor, pare para que las personas puedan cruzar sin ninguna novedad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, y este 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. También tenemos que contarles... Le contamos que el 31 de enero se cierra la convocatoria para el segundo concurso literario Villa de Fuente Álamo, Memorial Juan Antonio Puertas Rodríguez. Le contamos también que la cultura inclusiva en Ecuador se refuerza con la puesta en uso de una nueva normativa técnica sobre este tema. La obra Cuando llegue Rosa estará en tablas del 7 al 9 de febrero. También sobre el cambio curricular estaremos hablando, que ahora está enfocado a tener seres humanos integrales. Los sonidos del grupo Círculo de Canto llegan a la Casa de la Cultura en un taller. El concierto Ecos de la Música Clásica se presenta este 31 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ciclo de conferencias sobre Cosmovisión Andina se presenta desde febrero en la Casa de la Cultura. Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó al Directorio Ecuatoriano de Museos nivel nacional. Las noticias del arte de Bransky cruzan el mundo desde Gran Bretaña hasta Tokio. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos y ahora a partir de las 8 de la mañana les contamos a ustedes que contaremos con invitados aquí en los estudios de la radio. ¿A quién tendremos, Darío? Bueno, hoy estaremos hablando sobre el Eslabón, Festival Urbano Uniendo Culturas. Esta es una propuesta que lleva adelante la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Frente Cultural Eslabón. Y para hablar sobre esta actividad, hoy contaremos con la presencia de Carlos Villavicencio, quien nos estará ampliando más sobre este tema. De la misma forma, contaremos con la presencia de Montserrat Aguirre, de la organización Mis Bandas Nacionales, para hablar acerca de la 12ª entrega de la Estatuilla y Premio Cultural de la Música Ecuatoriana a lo mejor Mis Bandas Nacionales MBN Ecuador 2018. Y avanzamos con esta propuesta informativa. También tendremos la presencia de Paola Ventimilla. Estará aquí con nosotros para hablar sobre sus propuestas culturales que estará llevando a la Alcaldía de Quito en caso de ganar las elecciones municipales. Así que si usted desea hacer alguna pregunta, ya sabe, 2220-966, o también puede escribirnos a través de la página del Facebook como Radio CCE. Ahí nos encuentra usted, puede compartir con nosotros esas preguntas y nosotros le trasladaremos a la candidata que hoy nos acompaña aquí en los estudios de la radio. 7 de la mañana con 12 minutos y ahora sí, ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana y 12 minutos, arrancamos ya con la información. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. Debido a este problema ambiental, el 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. El cambio climático es el mayor desafío de nuestros tiempos y ahora nos encontramos en un momento decisivo para hacer algo al respecto. El 28 de enero es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. Este día fue designado por la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que esto ocasiona. El cambio climático es un conjunto de cambios que se observan a nivel global desde los últimos 100 o 150 años. El más importante de ellos es el aumento de la temperatura a nivel global, pero hay un montón de otros indicadores como el aumento en el nivel del mar, la reducción de la cobertura de nieve, el retroceso de los glaciares, que son un conjunto de indicadores de que el clima está cambiando a escala global. La emisión de gases de efecto invernadero, tales como dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, clorofluorocarbonos, provoca lo que se denomina calentamiento global, un fenómeno que está haciendo que el clima varíe aceleradamente, que afecta ya la vida planetaria. El aumento de las temperaturas en realidad es un fenómeno que se observa a nivel global, pero no es igual en todas partes. Hay zonas que se calientan más rápido y zonas que se calientan más lentamente. Entonces, el grueso del calentamiento está concentrado en el hemisferio norte, especialmente en el Ártico, y en general el hemisferio sur tiene un calentamiento un poco más leve. Estos impactos ya se están notando con el aumento en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, causando la desglaciación, aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, muerte de la flora y la fauna, entre otras. Pero hay que tener en cuenta que la vida en el planeta depende de que los niveles de dióxido de carbono no disminuyan ni aumenten. Sin la presencia de CO2 y otros gases que permiten que el calor quede atrapado cerca de la superficie de la Tierra, la temperatura media atmosférica bajaría a 6 grados centígrados. Pero si aumenta la cantidad de CO2, el agua de los océanos entrará en ebullición. Pero ¿cómo hacemos para revertir este daño? Es fundamental contar con empresas de reconocido prestigio, con una cultura de valores y con un potencial económico para invertir. Porque si bien la sociedad hace sus mejores esfuerzos preventivos, son las campañas las que cuentan con el apoyo tecnológico y económico para lograr grandes resultados en esta lucha contra la contaminación. Debido a estos problemas, te invitamos de este 28 de enero a tomar conciencia sobre la importancia de reducir nuestra huella de carbono y evitar en la medida de lo posible la producción excesiva de CO2. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Ama la tierra en que naciste, ama la estruja y nada más. 7:16 a.m. Ahí tenemos esa noticia. Gracias, Andrés. Y la reflexión para la mañana es preguntarnos qué estamos haciendo nosotros diariamente para evitar este calentamiento global, evitar, proponernos cuidar más la tierra. No sé, cada uno de ustedes en sus lugares de trabajo, en sus hogares, ¿qué actividades realizamos? Por ejemplo, tú, Laura, no sé, algo habitual. Bueno, por ejemplo, reciclar la basura, que es parte importante, y no sé tú, Miguelito, ¿qué es lo que te propones? Empecemos desde nosotros. Reciclar, creo que es lo primordial, reciclar, pero también creo que va más allá de eso. El usar el carro solamente cuando sea necesario, usar más transporte público, el hecho de movernos en alguna especie de transporte que no contamine, creo que también ayudaría muchísimo. Dejar el auto al menos una semana, un día a la semana en nuestros hogares. De a poco ayuda, ¿no? En mi caso igual, separar la basura, evitar el consumo excesivo del agua, la luz. Recordemos que todo este tipo de servicios que son una comodidad en la vida moderna acarrean también la demanda de más recursos de la naturaleza. Vamos con más información, tenemos ya a las 7:17 a.m, entramos ya con nuestro segmento de El País. En El País. Tenemos ya las 7:17 a.m. y ya está en circulación la norma técnica de servicios de atención a personas con discapacidad. Esta guía de uso es obligatorio a nivel nacional para todos los centros de atención a personas con discapacidad a partir de los 18 años. La nueva normativa técnica de atención a las personas con discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social priorizará la inclusión laboral, aparte de los derechos básicos de este segmento poblacional del país. Esta normativa es parte de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de atención a los sectores vulnerables que realiza el MIES con entidades públicas y privadas a nivel central y desconcentrado, con la participación y corresponsabilidad de la familia y la comunidad. En esta ocasión, esta nueva normativa de uso obligatorio a nivel nacional en todos los centros de atención para personas con discapacidad priorizará la inclusión laboral. Así lo señala Silvana Aro, coordinadora zonal 9 del MIES. Antes era la inclusión social, ahora queremos dar el paso a la inclusión laboral, que las personas logren desarrollar todas sus facultades, sus destrezas y habilidades para que puedan incluirse adecuadamente desde un enfoque psicosocial. Hay lugares donde efectivamente, aparentemente se está cumpliendo con la normativa, que se dice que al menos el 4% de la población que trabaja en un determinado lugar tiene que tener discapacidad, pero a veces esa discapacidad está subutilizada, ¿no es cierto?, para pasar papeles o para estar sin hacer absolutamente nada, que es un acto discriminatorio también. La política pública de protección y promoción social para personas con discapacidad está destinada al máximo desarrollo de sus personalidades, fomento de su autoestima y la disminución de la dependencia. Busca además promover el ejercicio de los derechos, orientar y capacitar a las personas y las familias, incentivar la reinserción familiar y, excepcionalmente, a insertarlas en instituciones de referencia y acogida inclusivos o en hogares sustitutos de protección debidamente calificados por la autoridad competente, de forma temporal o permanente. Pero la responsabilidad también recae en la familia. La funcionaria Aro señala que con la puesta en marcha de esta política pública de protección y cuidado a la población con discapacidad, se han desarrollado cambios culturales en la sociedad. Mira, me parece que uno de los hitos importantes que ha existido a nivel nacional es la visibilización de la discapacidad. Sí, porque antes ustedes recordarán que incluso hablar de la discapacidad era un tema tabú, era un tema que de rechazo las mismas familias escondían a sus hijos, uh-huh, a sus hijas, a sus familiares con discapacidad. Y me parece que ese cambio en el modo de pensar, este cambio paradigmático, ha sido sustancial. Y asumir la discapacidad como una condición. La Coordinación Zonal 9 del MIES llevó a cabo la semana pasada el proceso de socialización de la norma técnica para la atención a personas con discapacidades a las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas que mantienen convenios de cooperación institucional. En números, esta cartera de Estado señala que en 2018, 175.000 personas con discapacidad han sido beneficiadas por los servicios de este ministerio. Regresamos con más noticias y antes de seguir le comentamos que al momento se encuentra un cierre vial en la avenida 9 de Agosto y Lizardo Becerra al sentido sur-norte por trabajos de la empresa metropolitana de agua potable. Personal ya se encuentra en el punto, por favor tome precauciones. Así es, avanzamos con la información, 7 de la mañana y 22 minutos. Los escritores que se dedican al relato y poesía tienen hasta el 31 de enero de este año para presentarse a un concurso. El ganador de este premio obtendrá 400 euros. El segundo concurso literario Villa de Fuente Álamo, Memorial Juan Antonio Puertas Rodríguez, ha convocado a mayores de edad sin restricción por nacionalidad o residencia para que participen en este evento. Los interesados deben enviar sus obras hasta el 31 de enero de este año. En esta segunda edición, el concurso literario se admite las modalidades de relato corto y poesía, pudiendo concursar todas las personas mayores de edad. Participarán con obras originales, inéditas, escritas en castellano y que no hayan sido premiadas en ningún otro certamen. La temática es libre. Los trabajos deberán enviarse a la dirección del correo electrónico poesia@aito-medio.fuentealamo.es. Para los concursantes de esta modalidad y a relato corto, @aito-medio.fuentealamo.es. Para los autores del relato corto, señalando en el asunto para el segundo certamen literario, Memorial Juan Antonio Puertas Rodríguez, e indicando la modalidad. Los textos en formato exclusivamente Word estarán redactados a un espacio y medio, letra tamaño 12, tipo Time Newman, en otro correo plica bajo seudónimo y donde figura el título del trabajo se adjuntarán los datos personales del participante, tales como nombre, domicilio, dirección y número de teléfono, así como la declaración formal de que el trabajo con el que se concursa es original, no premiado en otros concursos y no pendientes del fallo. Se desestimarán aquellos trabajos que no cumplan las condiciones expresadas en su totalidad, tanto tipo de letra y espacio como datos personales. Quienes participan en la modalidad del relato corto deben presentar como máximo un relato con un máximo de 11.000 caracteres, incluyendo espacios, mientras que en la poesía cada concursante podrá presentar como máximo un poema o una colección de poemas que no exceda de los 75 versos. La entrega de premios se celebrará el sábado 13 de abril de este año en las instalaciones del Museo de Fuente Álamo, que está ubicado en la Avenida de los Reyes, en España, lugar donde se harán públicos los trabajos premiados. Previamente, la entidad convocante habrá informado a los ganadores del fallo del jurado. Se establecen 3 premios para cada modalidad, consistentes en $400 para los primeros, €250 para los segundos y €150 para los terceros. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos con la información del país. En el Ecuador existen 175 museos, de estos 120 son públicos, 29 privados, 18 eclesiásticos y 8 comunitarios. El 25% de todos los museos del Ecuador se encuentran ubicados en Imbabura y son los encargados de plasmar la identidad y arqueología de los pueblos. Gracias a la implementación del nuevo directorio museológico, tenemos un fácil acceso a cada uno de los museos de nuestro país. Fanny Cisneros, responsable del museo y centro cultural y barra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos cuenta más de este directorio. 175 museos que existen en el Ecuador, en 23 provincias. Estuvimos dialogando todos al mismo tiempo, a las 11 horas, en torno a los museos, en torno a este nuevo instrumento de política pública, herramienta de política pública que constituye este directorio. Es muy importante porque ayuda a conectar al museo con las personas y a que ellos conozcan, accedan y disfruten de nuestros patrimonios y de la memoria social. Ayuda a planificar rutas, a armar visitas. Entonces es tiene una información básica sobre la dirección, datos de contacto, horarios, ubicación. A través del directorio Red Ecuatoriana de Museos podremos disponer de un tiempo y designar un lugar en específico para visitarlo, conocer y enriquecernos de la cultura y patrimonio de nuestro país. Tenemos museos de arqueología, antropología, etnografía, historia, arte, ciencias, tecnología, de muchísimas temáticas. Y por la institucionalidad, este directorio está clasificado, los clasifica como públicos, privados, eclesiásticos y comunitarios. El Directorio Ecuatoriano de Museos se presentó el día jueves 24 de enero con el objetivo de conectarnos con aquellas épocas que han hecho historia y han servido de desarrollo en nuestra sociedad. Este importantísimo instrumento de política pública no solamente lo tenemos en físico, sino que la ciudadanía puede ingresarse al link del Ministerio de Cultura, www.culturaypatrimonio.gob.es, y acceder a la información de manera virtual. También lo puede encontrar en la página del MUNA, .muna.culturaypatrimonio.gob.es, ¿no? Entonces, esto ayuda además al turismo, ¿no? Al turismo nacional y extranjero. Estamos invitados a hacer uso del directorio Red Ecuatoriana de Museos y a través de este conocer nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. importante saber que ahora el Ecuador cuenta con esta importante herramienta, que más que una herramienta también se convierte en una estrategia de difusión de todos estos museos importantes de nuestro país. Contamos con 175, sin embargo existe un universo más grande de museos que aún no se han unido a esta red nacional de museos. ¿Usted quiere también adquirir este directorio? Le recuerdo que puede acercarse o visitar la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio y descargarse de forma gratuita el directorio en formato PDF. Toda la información, clasificación, contenidos, dirección, números de teléfono, contactos, todo lo puede encontrar en este nuevo directorio de la Red Nacional de Museos del Ecuador. Vamos a hacer una pausa. La hora exacta son ya las 7 de la mañana y 30 minutos. Al volver, ¿con qué estamos, Laura? Bueno, al volver, queremos invitarles a ustedes, 2229-66, el número de contacto para que usted pueda compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de los espacios. Así que le invitamos a que escuche los mensajes de nuestra institución y al regreso les vamos a contar qué es lo que va a realizar una agrupación cuencana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de 4 agrupaciones dancísticas que muestran en escena las vivencias y costumbres del país. Danza Nacionalista Sarumanda, Ballet Quitus, Ballet Ñukanchi Alpa y Ballet Calpañán. No se pierda de este evento el miércoles 30 de enero a las 7 y media de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 33 minutos, continuamos en su noticiario Zona Cultura. Le contamos que el Grupo Cuencano Teatro de las Entrañas presenta su obra Cuando Llegue Rosa, los días 7, 8 y 9 de febrero, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una obra que toca como tema central el deterioro del amor y la pasión por el fútbol y su peculiar personaje Augusto. Teatro de las Entrañas es una agrupación radicada en la ciudad de Cuenca. Busca, mediante el teatro y sus medios de expresión, llegar a la conmoción del espectador. Interesados en la soledad del actor en la escena, el teatro físico y la danza, Cuando Llegue la Rosa explora como eje transversal los elementos del texto como provocadores de emociones en el actor y en los espectadores. La narración del personaje frente al público a través de gestos del actor, llegará a provocar imágenes conmovedoras en el espectador. René Zavala narra la sinopsis de esta obra para este informativo. Justo es un personaje que acaba de tener su título universitario de licenciado en literatura, pedagogía, letras y artes liberales, y para celebrar decide ir al restaurante más famoso de su barrio, que se llama Sabores del Cielo. Ahí conoce a Rosa y se enamora perdidamente, al mismo tiempo que encuentra su pasión por el equipo del pueblo, que se llama Los Delfines, Sociedad Cultural y Deportiva S.A. Después se casa, vive su matrimonio felizmente, hasta que Rosa toma una decisión y cambia totalmente su vida, pero Augusto siempre espera la vuelta de Rosa. La obra se presentará los días 7, 8 y 9 de febrero en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 8 de la noche. Les dejo con René Zambrano, quien nos dará a conocer la forma de adquirir sus pases para que usted se dé cita hasta la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Función va a ser el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de febrero en la Mandrágora de la Casa de la Cultura a las 8 de la noche. Todas las funciones cuestan $10 para el público general y $8 de tercera edad, discapacitados y estudiantes. Las preventas de la obra tienen un costo de $7 y se pueden hacer a través de la página de Facebook de Teatro de las Entrañas o al celular 0999-79-0706. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 y 37. ¿Con qué continuamos, Miguel? Continuamos con el Ministerio de Educación. Se enfoca en los cambios en la malla curricular con la mirada en educar a un ser humano que principalmente sea respetuoso, solidario, pacífico, sensible, emprendedor, curioso y sobre todo seguro de sí mismo. Autoridades educativas revisan y fortalecen el currículum escolar vigente para que los estudiantes promuevan valores como el respeto, tolerancia y formación cívica en todas las instituciones del país. Los diálogos realizados entre autoridades educativas con la sociedad civil son la base y aporte para el fortalecimiento del contenido curricular. Es así que se da énfasis en formar una conciencia cívica y ética, además de un contenido educativo con enfoque intercultural y de género, para que los estudiantes promuevan una convivencia armónica con los seres humanos y la naturaleza, señaló el ministro de Educación, Milton Luna Tamayo. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, anunció que se realizarán acciones en el ámbito educativo a través de un consenso con representantes de diferentes niveles educativos, por lo que invitó a todas las autoridades del país para que se unan en la búsqueda de soluciones para lograr una sociedad libre de violencia. Esta cartera de Estado añade que la reforma curricular está direccionada a la recuperación de valores en el Sistema Nacional de Educación, los cuales serán parte del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. De esta manera, el Ministerio de Educación continúa su trabajo en beneficio de toda la comunidad educativa a partir de la nueva escuela, modelo que promueve una formación integral de las personas en derechos humanos, inclusión, así como el aprendizaje más allá del aula y a lo largo de toda la vida. En la casa. 7:39 y empezamos las noticias de la casa. Le contamos que el colectivo de Círculos de Canto Ecuador llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su propuesta de cantos vocales y corporales. Esta propuesta buscará acercarse al músico, a la improvisación desde técnicas antiguas y modernas. Sonidos desde las entrañas, así es como se podría entender el trabajo del grupo Círculos de Canto Ecuador, conformado por los músicos Frank Martínez, David Villagómez, Sara Tomaselli y Christine Maldonado. En el mundo existen varios círculos de canto. En Ecuador, este grupo inaugura este novedoso formato musical que buscará abrir un diálogo entre todas las habilidades de un músico, brindando la oportunidad de explorar libremente casi todas las disciplinas musicales en vivo. Así, en el momento se compone, organiza, interpreta, enseña, dirige y se desarrolla el entrenamiento auditivo. Christine Maldonado nos cuenta más acerca de la dinámica empleada en el desarrollo de este taller. Podemos hacer muchos sonidos, ¿no? Podemos hacer muchos sonidos que no los tomamos en cuenta en la cotidianidad, pero podemos hacer percusión, podemos hacer bajos. Y dentro de esto vamos mezclando, entonces como un poquito para que quede más claro. Uh-huh. Lo que hacemos es que nos reunimos, los cantantes se reúnen en un círculo, con un conductor o con algunos dentro del círculo. Y uno comienza una parte de repetición simple, que le llamamos el motor. Cuando esa parte es sólida, la otra, la de esta persona, mira a quien está al lado y agrega otra parte, que generalmente es un complemento rítmico o ancla. El taller desarrolla fluidez musical involucrando al músico en los componentes de la conversación en tiempo real, genera relación e intercambia ideas musicales e incentiva a que estén más atentos y empáticos con lo que otros están experimentando durante el proceso y desarrollan técnicas de improvisación propias para la creación musical conjunta. Según Maldonado, todo inicia desde el cuerpo. No solamente la boca, porque la música está en el cuerpo. La música empieza, incluso la parte percutiva, si te pones a pensar, nosotros tenemos percusión dentro del cuerpo. Entonces, sí tenemos en Círculos de Canto la concepción y el convencimiento de que la música está absolutamente dentro de todos nosotros y que todos podemos desarrollar esto. Entonces se adapta a cualquier estilo o a cualquier nivel de experiencia. El taller dará inicio el sábado 2 de febrero en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La inscripción tiene un costo de $30 por persona. También existe la promoción de $35 por dos personas. Pronto pago hasta el 29 de enero de este año y $40 el precio regular. Los puntos de venta lo puede hacer a través del correo circulosdecanto.ecuador@gmail.com o a través del teléfono celular o WhatsApp 099-2515-546. De la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más información en este su noticiario de Zona Cultura, que usted lo puede escuchar en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Les recordamos a ustedes que a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Continuamos con su noticiario. El concierto de Ecos de la Música Clásica Cuarto llega este jueves 31 de enero a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo es desarrollado por Leonid Gresco, director y artístico, y Lana Greco como directora general. Este concierto tiene como objetivo el promover grandes talentos del país. Han realizado una serie consecutiva de conciertos didácticos para jóvenes y adultos amantes de la música clásica. Thank you. la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los artistas Leonid y Lana Greco desarrollarán el concierto de la música clásica, en el que se promueve a jóvenes talentos ecuatorianos que han sentido un gusto particular por esta música. La cita se desarrollará este jueves 31 de enero a partir de las 19 horas en la Sala Jorge y Casa. El concierto denominado Ecos de la Música Clásica, que promueve a grandes talentos del país, ha realizado una serie consecutiva de conciertos didácticos para jóvenes y adultos amantes de la música clásica. En esta ocasión continúa con el titulado Ecos de la Música Clásica en ejecución de camerata de la Escuela de Violín Greco. La Camerata Escuela de Violín Greco, que fue formada hace algunos años de atrás, con el objetivo de descubrir y demostrar al público los talentos que existen en nuestro país, está bajo la dirección del maestro Leonid Greco, artista emérito de Rusia, y la dirección general de Lana Greco, su esposa. Este grupo de cámara tuvo éxito en varios escenarios del Ecuador, incluido las Islas Galápagos. El repertorio que nos presentarán en ese evento incluye música barroca de Vivaldi y Bach, música romántica de Kreisler, contemporánea de Jenkins y Greco, además del acompañamiento de los solistas Lana Greco, Alejandra Dueñas y Alex Alarcón. Leonid Greco, violinista, maestro y compositor internacional, realizó sus estudios musicales superiores en el Conservatorio Bobsky de Moscú con el legendario violinista virtuoso Leonid Kogan, concertino en varias orquestas del mundo y en varios países, además siendo fundador del dúo Greco. Ha escrito numerosas obras para violín, solo, dos violines, grupos de cámara y orquesta sinfónica. La concertista Lana Greco, nacida en Rusia por su parte, realizó sus estudios musicales superiores en el conservatorio Otslaresky de Yarov. Se perfeccionó con el maestro Leonid Greco y obtuvo el máximo título como violinista solista, artista de música de cámara, pedagoga, artista de sinfónica y encaminando siempre sus actividades hacia el desarrollo de grandes talentos juveniles internacionales. Fue integrante de los primeros violines de teatro y ópera y ballet, segunda concertino de la Orquesta Estatal de Moscú. Además, se presentó en países como Dinamarca, Ucrania, Turquía, Italia, Bulgaria, México, Colombia, Rusia, Argentina y Ecuador. Finalmente, Alex Alarcón, pianista quiteño, graduado en el Conservatorio Superior de Música de Quito, Universidad Técnica de Manabí y Universidad de Cuenca, con una maestría en Pedagogía e Integración Musical, grabó trabajos discográficos con innumerables artistas. No se lo pierda, le dejamos la cordial invitación para el concierto con lo mejor de la música clásica, promoviendo nuevos talentos ecuatorianos. La cita se dará este jueves 31 de enero a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47, desde el 1 de febrero y hasta el próximo 27 de abril se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina, un trabajo que tiene el respaldo de esta institución y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador. Durante este espacio el público podrá conocer más sobre los saberes ancestrales de la Pachamama. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, desarrollarán un ciclo de conferencias denominado La Cosmovisión Andina, espacio que será dictado por el Amauta Taita Amaru Cholango. La cita se desarrollará desde el viernes 1 de febrero al viernes 27 de abril en la Sala Jorge Carrera Andrade de la biblioteca de esta institución. Durante este ciclo de conferencias, los interesados podrán conocer sobre los saberes ancestrales de la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa, del hombre. El objetivo de estas charlas es dar a conocer el nuevo pensamiento indígena en el onceavo Pachacútic de este siglo, a través de una epistemología que permite impulsar una moral y ética para el pueblo ecuatoriano. Estas conferencias son parte de un proyecto cultural y religioso que realizó Amaru Cholango en Europa exactamente hace unos 30 años. Alemania fue el sitio escogido donde llegaron sus obras artísticas en universidades y centros culturales.

7:54, 7:54. Bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido internacional con los Banksy. Los murales de Banksy hacen eco en el mundo del arte callejero. Una de sus obras pintadas en un mural de un garage se vendió por más de $100,000 y otro en Tokio. Es investigado si es de su autoría. Desde la década de 1990, el enigmático artista inglés Banksy tomó un aerosol y varias plantillas de cartón para hacer su arte con stencil, en donde el contenido y su mensaje hace una crítica a la sociedad contemporánea cada vez más movida por el consumismo, las guerras y el deterioro de la naturaleza. En estas décadas ha ido marcando diversos muros, no solo en su país, Inglaterra, sino en otros con las frases como ¿qué estás mirando?, acompañado de una cámara de seguridad. Lo sentimos, el estilo de vida que ordenó está agotado. O trabajadores del mundo, únanse. Una de sus últimas obras, la que representa a un niño en la pared de un garage de Gales, fue comprada por más de 100.000 libras. El propietario de las galerías Brandler, en la localidad inglesa de Essex, John Brandler, es quien adquirió la pieza, aunque aceptó que se mantenga en su ubicación actual, un garaje del distrito suburbano de Tyback, en la ciudad inglesa de Poltergeist, por un tiempo mínimo de 2 años. Lejos de Inglaterra, en Japón, la alcaldía de Tokio intenta verificar si el dibujo de una rata con un paraguas descubierto cerca de una estación ferroviaria es una obra del misterioso artista callejero británico Banksy. Notamos la presencia de esta pintura con aerosol en una instalación técnica del centro de la capital, declaró la responsable municipal Koji Sugiyama. Pensamos que es posible que haya sido realizada por Banksy, conocido por sus famosas ratas con paraguas o caracterizadas de diferentes maneras que juegan con representar los peores males de la humanidad. Sin embargo, las autoridades de Tokio no han logrado aún identificar a ciencia cierta si la pintura corresponde a Banksy. Al momento, han puesto la obra a resguardo de los elementos para así evitar su degradación. Ya a las 7:57. Y bueno, vamos a concluir con información de la capital de los ecuatorianos. El Centro de Arte Contemporáneo presenta una exposición antológica con obras de arte de 4 décadas del colectivo Arte Factoría. Este encuentro se llevó a cabo el día 26 de enero en las inmediaciones de... del Centro de Arte Contemporáneo en Guayaquil. Ahí se pudo visibilizar obras de colectivo, así como el trabajo individual de los artistas que se conforman con el colectivo de Guayaquil. La Arte Factoría se convirtió en el primer colectivo artístico en ganar el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera a la trayectoria y distinción que antes la recibieron el cuencano Pablo Cordoso y el quiteño Pablo Barriga. Es por eso que la curadora Matilde Ampuero, una de las personas que junto a Juan Castro conoce más sobre el trabajo de este grupo, que inició a pensar en el montaje de la exposición antológica que se inaugura el 26 de enero del 2019 en el Centro de Arte Contemporáneo. A este trabajo también se sumó Romina Muñoz, coordinadora del Premio Mariano Aguilera 2017-2018. Yo soy representante del Premio Mariano Aguilera, que es una convocatoria, un premio nacional que tiene más ya 100 años, acaba de cumplir 100 años, y tiene dos modalidades. Una es entregar becas a la creación artística y la otra es homenajear la trayectoria de un artista. En la convocatoria 2017 ganó el premio La Arte Factoría. Y pues justamente la exposición es parte de ese homenaje, es parte de ese reconocimiento, ¿no? A la trayectoria de estos artistas. Este es un colectivo guayaquileño que se creó a inicios de los 80, entonces estamos reconociendo el trabajo de, bueno, de todos estos años de trabajo. Es una exhibición que muestra la impronta que dejó el arte de seis jóvenes en medio del contexto social y político caótico del Guayaquil de los años 80. Un arte que contribuyó a la concienciación sobre la situación política del momento y que marcó un quiebre estético entre el arte local moderno y el arte contemporáneo. Romina nos habla sobre este colectivo de artistas Guayaquil. Yo creo que una de las cosas importantes del colectivo es que empieza a trabajar con otro tipo de medios, usa otro tipo de lenguajes expresivos, que no eran los que realmente se estaban utilizando en ese momento. En ese momento no se concebía solo la pintura como arte, y ellos empiezan a explorar y a imponer otro tipo de lenguajes, ¿no?, para presentar sus ideas. La historia de este colectivo, que es narrada al inicio de la muestra, comenzó en 1982, en la bodega de la Casa del Historiador de Arte Juan Castro, ubicada en el barrio Centenario. Este espacio se convirtió en el primer taller donde trabajaron Flavio Álava, Marco Alvarado, Paco Cuesta, Javier Patiño, Marcos Restrepo y Jorge Velarde. Su primer proyecto conjunto fue la revista Objeto Menú, una publicación de 250 ejemplares cuyo editorial expresaba una crítica ante los precios de los alimentos. Este trabajo conjunto se reactivó en el 2016 para la exposición que se montó en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. En la muestra vuelve a reflexionar sobre Guayaquil y donde se puso en diálogo la idea de protesta y sublevación del colectivo con el trabajo de artistas modernos como el Grupo de Guayaquil. En esta muestra retrospectiva también se incluirán espacios donde se exhibe el trabajo individual de cada artista realizado en estos 40 años. Este acto inaugural será realizado el 26 de enero a las 11 de la mañana y la exposición estará abierta hasta el próximo 26 de mayo. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina.